hermosas, pero sus mensajes son muy confusos. Es lo que dice lo que dice NME sobre Tyler the Creator, pero es normal en Tyler the Creator que siempre esté adelantado por lo menos unos 10 años a su tiempo. Sí. Recordemos cuando lanzó Goblin en el año 2010-2011, que casi me echan de esta emisora por estar poniendo esta vaina. ¿Qué es eso que acaba de poner a las 8:30? Y ojo, en horario poco riesgoso. 8:30, 9 de la noche. Claro. Lo que pasa es que en aquella época, y hoy en día todavía, el Goblin sigue sintiéndose como un bicho raro, como un perro verde de la música. Chromacopia es el nuevo álbum de Tyler the Creator, y ahí estaba Noid, la nueva canción. Estas son las mañanas en la X103.9 FM. Llegamos a nuestro punto de equilibrio de oyentes en 103.9 FM. Hay 3.600 oyentes conectados en estos momentos. Pero en streaming. En streaming hay 3.600 oyentes en la xmasmusica.com. ¿En Los Ángeles nos oyen? No sabría decirte por si nos país. Oyen en Los Ángeles, pero me atrevería a decir que es poca la gente que nos oye en Los Ángeles, ya que allá son las 6 de la mañana. Entiendo. Claro. Entonces, un poco difícil. Me asustaría si después de Noid, de Tyler the Creator, perdiéramos oyentes, pero fíjate que no los perdimos. Gente muy paciente. No, gracias, no más oyentes. Allá, no más allá de paciente, gente que sabe. Pues gente que sabe, pero ya tengo aquí varios comentarios de varios oyentes que me dicen que es eso tan horrible que están poniendo. Creí que era una canción de terror. Me imagino, es que es Halloween. Es Halloween también, fue por eso. Es porque es Halloween. Eso. Exacto, ay, pero si se chocan. Todos están en el libreto, todos están en el libreto. Son las mañanas en la X y seguimos aumentando nuestros oyentes. Yo pensé que este no era nuestro punto de equilibrio, pero vamos. Parece que vamos a continuar. 3.571 oyentes en la xmasmusica.com y nuestros oyentes opinando sobre qué dulces serían hoy en Halloween. Yo sería un bombombón, también un chicle muy ácido. Súper hiperácido. Súper hiperácido. No, ¿sabes tú qué serías? No sé si recuerdan unas chupetas que eran pies. Y uno lo metía en un polvito y ese polvito estallaba. Sí, ya me acordé. Eres tú, Alejandro. Ahí estás. Mira, ¿qué ha dicho la gente? Tenemos a señor Botti que dice un osito de goma. Sí. Está bien. Ori dice chocolate con almendras. Diana, es que no sé, queso con bocadillo. ¿Eso no es un dulce? No, eso no es un dulce. Creo que se equivocan. Es que ¿cómo está formulada la pregunta? No, está bien. Si usted fuera un dulce, ¿qué sería? Es que sí, claro, pero si usted fuera un dulce en Halloween, es la pregunta como debió haber sido formulado, porque pues un dulce sí es un queso con bocadillo, eso sí es un dulce, lo entiendo. La gente, cuando uno menciona la palabra dulce, cree que uno les está hablando de un postre. Pero es cuando uno les dice algo de dulce, pero usted va a la tienda y dice un dulce, jamás le van a dar... Sí, pero la lectura de la pregunta se hace de esta manera. Cuando usted dice, si usted fuera un dulce, la gente se imagina un postre. Es que en Instagram, por eso es que contestan ese tipo de cosas. En Instagram todas las respuestas son como era. Claro, porque son un poquito de avanzada. Aunque no creas, mira, en Instagram, Francis dice bocadillo de leño. Bocadillo con queso hace. Bueno, tenemos muchos bocadillos. Burbujas, melcocha, trululú. Y Mano dice una gomita de fresita. Una gomita de fresa. Bueno, tengo que ir a comprar dulces. ¿Tú das? ¿Ustedes son vecinos chéveres? Yo soy chéveres? Muy feliz dando dulces, me encanta. Oh, male. Sí, disfruto mucho de entregar dulces a los niños. Yo quito mi adorno y acá no, pero la verdad es que aquí no, como son tantas torres, no, como que los niños se congregan en parques, ese tipo de cosas, pero no suben hasta los últimos pisos. ¿Ah, no? Y yo creo que ni siquiera hacen como las rondas, como vienen un par. Siempre me quedo con 20 paquetes de dulces. Amigo, acá hay un pueblo urgido de dulce. Hoy no he tenido tiempo de ir a comprar dulces, pero espero ir a comprar dulces para poder... Igual, si voy a comprar dulces, voy a comprar algo con que asustar a la gente, porque voy a llevar los dulces, pero la gran... Sí. Con una culebra. El gran intercambio es que te asustes. Exacto, así uno recibe. Mira, sí, claro. Por aquí dice Claudio, un anisado, y Denisienta dice una chocolatina. Una chocolatina. Es perfecto. Si una chocolatina Jetta a esta hora sería cierto, fantástico. Pero una chocolatina de las azules. Eso, ya, esa ya es básica, la chiquita, la divina, ya. Divina. Cierto. Espectacular la chocolatina Jet. Bueno, pues usted cuéntenos cuál es su dulce de Halloween. ¿Qué dulce de Halloween sería usted el día de hoy? En Mañanas de la X 103.1 FM. Vamos con discos y regresamos. Please, please, please, de Sabrina Carpenter en Mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com, con Colsubsidio, con el teatro Colsubsidio a esta hora de la mañana. Hay una segunda fecha para que no te quedes sin ver y escuchar en vivo nuestra canción de Messier Periné en versión sinfónica, Messier Periné Sinfónico, este 1 de noviembre a las 7:30 de la noche en el teatro Colsubsidio. Boletas en tuboleta.com. Vigilado Super Subsidio, vamos en 3,630 oyentes. Sin miedo al éxito, creciendo, sin miedo al éxito. 4,000. Vamos a ver. Sin miedo al éxito. Vamos a ver si logramos los 4,000. Sí. Yo no creo, no creo. Yo le puedo pedir, le voy a pedir ya al que nos está oyendo por radio que se meta un momentico a la página para que suban esos números. Sí, claro. Muy bien, vamos. Rápido. Dice que me escriben desde la ciudad de Medellín el escritor Juan Mosquera Restrepo. Un abrazo para él. Dice que la app suena mejor. ¿Ah, sí? Sí. Eso me han dicho varias personas. También me envió el más reciente video de The Cure, que lanza disco mañana. Mañana lanzan The Cure. A medianoche hoy, Alejandro Marín. Mañana sale Songs of Lost World. También esta semana salió nuevo disco de Underworld. No, ¿cómo me dices eso? Anoche iba escuchando cositas. Chat. ¿Y qué tal? Chévere. Ay, no, ¿cómo me dices eso? Es que es Underworld. Me pierde. ¿Cómo? Nunca dudes. ¿Cómo van a hacer algo mal los Underworld? Nunca dudes. Es difícil que los Underworld hagan algo a sus 70 años de edad. Sí, uno va a la fija. No conozco una sola canción de ellos mala. O sea, que no llene el corazón. Saludos para la Polla Grace. ¿Cómo? La Polla Grace. Angie Mille. Angie, ella nos oye desde SF de Cali. De SF Cali, ¿qué significará SF? San Francisco. No, ¿Cali? Tengo ni idea. Claro, California. ¿San Francisco, California? Yo creo, claro. Sí. Oh, my goodness. Pensé que era San Francisco de Cali. No, no, no, San Francisco. Es Santiago de Cali. No. Ah, Santiago de Cali, perdón. Se debe de la COP16. ¿Oís? Ah, bueno, listo. Bueno, perdón. Entonces, que se acaba Angie, que nos oye en California, pues hasta ahora de la mañana, mientras hace ejercicio, es muy juiciosa. Ese es San Francisco. Ok, ya. No, yo no sé. No sé si ese es. No sé. O sea, si dice SF Cali. Es San Francisco, California. Sí. Sí, aquí me está escribiendo en estos momentos. Se han reportado. Muy mira, chévere. California, eso. Alejo, muy California, chévere. Gracias. Estamos conectados. Bueno, en mira, el mundo. Daniel Infante, nuestro Dani de Mercadeo, me envía que nos oyen en Miami, Toronto, Canadá, Ashburn. También. Claro. Gracias. 3,676 oyentes. Viste. Ahí va la cosa. Tengo fe. Saludos a Medellín, saludos a California. Muchísimas gracias por la sintonía, por la compañía. Estas son las Mañanas de la X. 30 años de discos. Este sábado tenemos Animales de Radio y arrancamos el mes de noviembre Indie en la X, Diana. Ah, qué delicia. Mi mes vamos a arrancar favorito. Con las 60 mejores canciones de Indie de todos los tiempos. Seré muy es feliz, un programa Alejandro. Especial. Uh-huh. Estuvimos haciendo una curaduría muy selecta, muy especial. Estuvimos ahí trabajando con Alejandro Gary. Nos acompañó en esa maravillosa curaduría. Recordaron tiempos bellos. El rey del party, él sabe de indie. Él, sí, claro. Además que a nosotros nos tocó un indie muy chévere, porque fue un indie fiesterito. ¿Qué ponemos? Sí. En un momento chévere. Sí, nos acercamos al mes del indie en noviembre en la X. Entonces, sí, era un momento bien especial. Era un momento bien, bien bonito. Vamos a hablar de noticias de música rápidamente. El líder de Gojira. ¡Gojira! ¡Gojira! ¡Look! ¡It's Gojira! Gojira estuvieron en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sí. Es uno de esos momentos que yo creo que los fans de Gojira aman y odian al tiempo. ¿Por qué odian? Porque de repente todo el mundo está hablando de la banda de la que ellos están hablando desde hace como 15 años. Ya, entiendo. Como cuando a ti te dicen que escuches una canción nueva cuando la llevas poniendo 10 años. Sí, exactamente. Y es un público que le gusta que su bandita esté... intocable, en un lugarcillo especial. Exclusivo. Sí, claro. Exclusividad. Ya. Y este año, de repente, por instantes, eso fue por segundos, ¿no? Gojira se robó la atención del público en redes sociales porque fueron una presentación muy impactante en los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, señor. La inauguración. Fue una gran presentación. En la inauguración de los Juegos Olímpicos. Su líder, Joe Duplantier, dice que le gustaría ver a Metallica en el show del Super Bowl. Sí. Y la verdad, pues no está tan descabellada la idea. Dice que el espectáculo de medio tiempo pues merecería tener a la agrupación norteamericana, pero James Hetfield ha sido claro siempre al expresar que no son performers, que son artistas y que por eso no hacen Super Bowl. Exacto, y inclusive se los han llegado a ofrecer. En una reciente entrevista con el líder de Gojira, pues expresó: creo que Metallica debería estar en la actuación de medio tiempo del Super Bowl. Es una pena que nunca los hayan invitado. Eso tendría sentido. Espero que podamos verlos tocando Master of Puppets y canciones así. Imagínense, Metallica es conocida en todo el mundo del deporte. Muchos lanzadores caminan hacia el montículo con Enter the Sandman. Sí. O en los partidos de fútbol americano escuchando su música. Simplemente se merecen hacer parte del espectáculo. Hablando de béisbol, hablando del montículo, ayer se terminó la Serie Mundial de Béisbol porque ganaron los Dodgers. Sí, Alejo, le pegaron una zurra a los Yankees, qué pecado. Pero bueno, no, ya ganaron. En el quinto juego, los Yankees alcanzaron a ganar su juego de antier, que le daba una esperanza porque venían los Dodgers de ganar 3 seguidos. Y pues no les alcanzó y en estos momentos se coronan como los reyes de la Serie Mundial. ¿Liderados por quién? Por el japonés Shohei Ohtani, del que habíamos hablado hace unos días como uno de los jugadores más valiosos del béisbol en estos momentos, joven, con buenos números. Así que sí, Alejo, además que Andrés estuvo compartiendo también a los Dodgers. Claro, la presentación de Ice Cube. Ok, con It Was a Good Day. Sí, se presentó en el tercer partido. En el tercer partido que ganaron también. Ajá. Ellos. Qué momento importante. Shohei Ohtani se lesionó en el segundo juego, en el juego número 4. Las cosas empezaron como a decantarse. Sí, ya. Por las fallas en la defensa de los New York Yankees, pero el premio de consolación, dicen hoy las noticias y las newsletters, para los Yankees y para la ciudad de Nueva York, es que cada juego de postemporada que se jugó en la ciudad de Nueva York por parte de los Yankees generó $25 millones. Entonces, no, y es que no llevaban 15 años sin llegar a una final, entonces eso también ayudó muchísimo como a que... Ve, hay un documental en Netflix que tú te deberías ver, que es que... ¿The Captain? No, el documental sobre los Red Sox de Boston del 2006, creo. Ah, bueno, bien. Y también, no sé si te acuerdas que hablamos, los indios de Cleveland ya no se llaman así, se llaman Guardians, por lo políticamente correcto decidieron cambiar el nombre de indios. Ajá. Pero todavía mueven su mascota era un indio, era una carita de un indio y siguen llegando y van. Y hay muchas cosas en el béisbol fascinantes, maravillosas. Bueno, pues dentro de ese tema te recomiendo mucho que te veas este fin de semana el documental de la gran rivalidad que hay entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Sí. Para que entiendas un poco más también sobre una vaina de la que se habló mucho, que ha sido siempre un mito, que se llama la maldición del Bambino. Ok. The Curse of the Bambino. Yes. Y que fue el momento en que George Babe Ruth, uno de los jugadores Yankees históricos, no, de los Boston Red Sox, se va para los Yankees. Sí, claro. Ahí fue y muy desde importante. Entonces se produce una rivalidad a muerte entre los dos equipos. Ese documental te va a gustar. Es muy bueno. Es un documental, si te viste Moneyball, de Brad Pitt. Sí, señor, con los Oakland. Te la viste con Jonah Hill. Sí. Este documental recoge un poco la historia inmediatamente después de que los, creo que eran los Atléticos de Oakland, los Atléticos de Oakland o si eran precisamente los Indians de Cleveland, creo que eran los Oakland Athletics. Desde el momento en que los Oakland Athletics pierden la Serie Mundial y le ofrecen a Billy Beane la gerencia de los Medias Rojas de Boston en el año 2005, es en ese momento en que empieza este documental, justo cuando se acaba Moneyball, arranca este documental que cuenta precisamente esta historia de esta rivalidad y de cómo se logró tumbar este mito de la maldición del Bambino, The Curse of the Bambino. Es una muy buena historia, pues para los que son fanáticos del béisbol, ahora que se acaba de terminar esta Serie Mundial y de pronto quedan con tus sapos béisbol, pueden ir a Netflix y seguramente ya la vieron, pero es una muy buena historia. Vamos con discos, nos acercamos al Noviembre Indie aquí en la X103.9 FM, el sábado en Animales de Radio con Uribe DJ. Vamos a estar presentando nuestra primera emisión de las 60 mejores canciones de indie de todos los tiempos y esperamos que ustedes nos acompañen a lo largo de este mes de noviembre es indie mientras celebramos el espíritu de la música alternativa y por el momento en Mañana X aquí está MGMT. Warren G, Nate Dogg, esta canción hizo parte de una película muy famosa en el momento más grande de la cinematografía afroestadounidense de los 90 después de la gran aparición de John Singleton, ya fallecido, con la película Boys in the Hood, que tenía a Cuba Gooding Jr., a Maurice Chestnut, a Lawrence Fishburne, y tenía también a Ice Cube en ese papel estelar, y posteriormente ya los raperos empezaron a meterse en el cine, Tupac Shakur en Above the Rim también. Esta película hizo parte de esa banda sonora. Este es el sobrino de Dr. Dre. Es Warren G con el fallecido Nate Dogg, un cantante increíble de soul y de R&B. La canción es Regular G Funk Era y además de escuchar buena música, también escuchas buenas noticias. La nueva Chevrolet Equinox EV llegó a Colombia, una camioneta con gran equipamiento en seguridad, potencia, conectividad, elegante estilo y además 100% eléctrica. Un verdadero hit que será música para tus oídos. Conócela en chevrolet.com.co. Estas son las mañanas de la X103.9. Coming, ahí estaba The Weeknd con Daft Punk en la X103.9. Somos 3827 oyentes en creciendo. La xmasmusica.com. Creciendo. Acá. Vamos a ver si llegamos a los 4000. No creo que alcancemos antes de las 10 de la mañana llegar a los 4000 oyentes, pero bueno, somos casi 4000 oyentes en línea. Somos legión. Tú, oyente, que me oyes a través de tu radio ya mismo, la xmasmusica.com. Ayer me escribieron. De una agencia de publicidad y relaciones públicas que se llama El Conserje. Sí, señor. Y me enviaron un comunicado sobre un acta de inicio del contrato de concesión que abre paso a la transformación del Estadio El Campín y sus alrededores, Dirty. Ok, bueno. El eje del proyecto va a ser la construcción de un nuevo estadio para Bogotá y contempla una fase de preconstrucción de 12 meses seguida de una fase de construcción de 3,5 años. O sea, 5 añitos sin meter ahí, en promedio, digamos, que pasen. El IDLD y el concesionario Sensia firmaron el acta de inicio que formaliza el comienzo de la concesión que permitirá iniciar la operación, mantenimiento, desarrollo y administración del que se convertirá en el ecosistema de deportes, cultura y entretenimiento más importante del país y cuyo eje será la construcción de un nuevo estadio a la altura de Bogotá, el que necesitamos para que venga Metallica. Claro. Obvio. Esta firma hace parte de los requisitos contractuales de la Asociación Pública Privada de Iniciativa Privada sin desembolso de recursos públicos que permitirá que el concesionario Sensi, empresa encargada del proyecto, invierta 2.4 billones de pesos para transformar esta importante zona de la capital. Alejo, ¿hay fecha? El proyecto se va a desarrollar en 3 etapas. La etapa preoperativa, que incluye 2 fases, la de preconstrucción, que va a tener una duración aproximada de 12 meses. Allí el concesionario va a realizar operación y mantenimiento de la infraestructura existente mientras se tramitan licencias, permisos y o autorizaciones respectivas. La segunda es de construcción de aproximadamente 3,5 años. El proceso del nuevo estadio se va a realizar por etapas con la demolición y construcción de cada tribuna. Primero se va a demoler la tribuna oriental. Okay. Se va a construir la nueva gradería y así sucesivamente con las restantes. El proceso por etapas se ha realizado en otros estadios del mundo, lo que permite garantizar la continuidad de las actividades deportivas. Okay. En paralelo a la construcción del estadio, serán construidas las restantes unidades funcionales del proyecto. La etapa operativa va a tener una duración aproximada de 24,6 años, en la que el concesionario le corresponderá la operación integral y mantenimiento de la infraestructura objeto de la construcción y la etapa de reversión que corresponderá a los últimos 6 meses plazo del contrato. Y como resultado de desarrollo del proyecto, la ciudad recibirá una inversión de más de 2.4 billones de pesos sumado a contraprestaciones en dinero y en especie previstas en el contrato. El complejo cultural y deportivo El Campín incluye la construcción de un estadio completamente nuevo con capacidad para 50.000 espectadores. El estadio va a estar a la altura de los más grandes y modernos escenarios, poniéndolo a tono con los estándares internacionales, fue lo que dijo un señor que se llama Edgar Cardona y que es el director del proyecto. El nuevo estadio va a tener techo retráctil, palcos, zonas de experiencia VIP, restaurantes, ampliación de las tribunas, espacios para personas con movilidad reducida, vestuarios dedicados a los equipos locales y camerinos adicionales para los visitantes, entre otros. Y adicionalmente contempla la construcción de un auditorio sinfónico que será la casa de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que hasta la fecha no cuenta con sede propia y en el cual se garantizarán 46 ensayos al año, con una sala principal para más de 2.000 personas y una sala alterna. Además, contará con zonas gastronómicas, comerciales y recreativas, espacios para la práctica de deportes bajo techo, eventos culturales y entretenimiento digital, un hotel, una clínica con énfasis en medicina deportiva, un amplio parqueadero, un servicio de atención médica y de urgencias de la Cruz Roja y un completo urbanismo con parques y senderos verdes para el disfrute de las familias. Este es el boletín 282 de la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD. 24 años. Eso quiere decir que los deportes... Sí, eso es lo que va a funcionar bajo la concesión. Ah, entiendo, concesión. ya, gracias por la aclaración. Eso sí, era. El proyecto es como de 4 o 5 años. Pero sí, es mi pregunta era, ¿siguen los partidos de fútbol y siguen los conciertos? Pues la respuesta ya se la di. Sí, señor. Disculpe en todo caso. No, usted dijo... No puso atención, usted puso no deporte. Atención. Usted no habló de espectáculos. Yo me imagino que pues ninguna liga, Andrés... O sea, ninguno de los señores, estos dueños de los equipos, va a decir, si bien pueda, vamos a cancelar la liga. ¿Cierto? Mm. Pues, o sea... ¿Pero conciertos? Menos. ¿Qué, conciertos? No sabría decirle ahí sí. Esa sí es una muy buena pregunta, señor. Acá hay estadios para poder hacerlo. No conciertos, me refiero a la parte complicado, 3.865 oyentes. 3.865. No alcanzamos, ya no llegamos a los 4.000. A 135. Sí. Vamos, oyentes, 135 ya en la xmasmusica.com. ¿Qué canción vamos a poner? A ver si de pronto se animan a que cerremos las 10 de la mañana con 4.000 oyentes. No. Diana me hace muecas, pero yo no le entiendo. ¿Cuál? Ponga, diga, Diana, diga al aire. Smooth Criminal de Michael Jackson. Ah, no, ya Alejandro dijo que no. Ah. Ya pusimos Michael Jackson, ¿no? Ya hablamos de Michael Jackson. ¿Cuándo? Vamos con Smooth Criminal entonces, Diana. Vamos a ponerse, porque no hemos puesto Smooth Criminal, solamente no. Hablamos de él. Y cuando regresemos entonces volveremos a hablar de Michael Jackson en Mañanas de la X. Esta canción es para Paola Andrea Cardona, que la pidió hace un rato a través de @la_x_más_música. Again, de Lenny Kravitz, que viene el 11 de diciembre a Bogotá a celebrar el lanzamiento de Blue Electric Light y los 30 años de la X Más Música. Ya somos 3.844. Alcancé a emocionarme en algún momento en que fuimos 3.900 y punta. Dije, vamos a llegar a las 4.000 conexiones simultáneas en nuestra señal de audio online, pero es un hecho, ya pasaron las 10 de la mañana y 2 minutos y no lo logramos. En otra ocasión será. No. Gracias por la compañía, gracias por la sintonía, muchísimos abrazos y feliz bienvenido. Navidad. Sí, no, pero no nos queda hasta las 11, nos se queda rinde tiempo. Muy rápido, se rinde muy sí, rápido. Sí, no, vamos, no, si Alejandro. La idea era llegar a los 4.000 antes de las 10. No, te bueno, estás poniendo un... Pero nos podemos poner un nuevo reto. Exacto. No, es que antes a las 10 siempre llegamos a los 4,000. Ajá. Entonces ya no tiene ningún sentido. Pero acuérdese que hoy la gente debe estar preparando su disfraz de Halloween, está como en otras cosas, pendiente de cómo organizar, porque van a ir a pedir dulce los chinos todo el día. No sé exactamente qué fue lo que sucedió, los que tienen hijos, que se nos bajaron los números tan contundentemente. Me da la impresión que es que Again de Lenny Kravitz no les gusta. No. Es posible. No, ¿sabe qué fue? El break. Eso hace que la gente... Andrés, has traído luz. Las por cunitas. Fin. Sí, claro. Claro. Salvaste. Aquí toca remar otro poquito para que suba. Claro, pero ¿qué hacemos? Imagínese. Pues, Uribe, no. Diana, feliz Samaín. Para ti también, hermano. Fantástico, de verdad. Sí, amén. Samaín. Samaín. La víspera del 1 de noviembre, cuando comienza el invierno celta. Oh. Es la contrapartida oscura de la víspera del 1 de mayo que saluda el verano. Para los celtas significaba aún más, pues el 1 de noviembre era el comienzo del año mismo y la fiesta de Samaín celebraba la víspera del año nuevo. Víspera, el misterioso momento víspera. Que no pertenecía ni al pasado, ni al presente, ni a este mundo, ni al otro. Cálmate, Vincent Price. Samaín. Ahora. Dice Samaín, pronunciado Sawin. Es la palabra del gaélico irlandés que designa el mes de noviembre. Mientras que en gaélico escocés, Samhain, pronunciado Saben, designa la fiesta de All Hallows. Ok. El 1 de noviembre. Sí. Para los